Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los seres argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 1 minuto, 24 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos para hacer Tiempo Nacional, día jueves 26 de abril. Día, anteúltimo día acá en Radio Belgrano. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, de salud bien y de ánimo también. Y de ánimo todo. También. ¿De lucha cómo anda? Y de lucha. Como, ¿el luchómetro cómo anda? Como nunca. Cada día más firme y más fuerte. Perfecto. Hoy ha sido una marcha bastante importante. Y se dieron algunas cosas que no solían ocurrir y que ahora ocurren. Por ejemplo, yo estaba arengando. Más que nada yo... Le cantaron el hit del otoño. Sí, primero yo me llevé la sorpresa porque sentí gritos. Justo estábamos parados en la puerta, un poquito más a la, digamos, viniendo de la calle Uruguay, viniendo como para Talcahuano, pasando la puerta de la corte por Talcahuano, por Tucumán, un poco más hacia Talcahuano. Y allí estábamos parados con la camioneta, estaban todos los jubilados, reclamando y llevando sus carteles. Y bueno, yo empecé a hablar sobre la situación actual y las cosas, la negación de justicia que hay. Hablé del Estado fallido, donde coseché muchísimos aplausos por parte de mucha gente que se paraba a escuchar las cosas y los razonamientos que yo hacía. Bueno, les puedo decir que todos aquellos que quieran ver lo que yo comento acá, lo puedo certificar y lo puedo testimoniar, y lo testimonio, aparte por parte del Facebook. En el Facebook está bajado totalmente todo lo que yo estoy comentando aquí, digamos, toda la marcha, toda la radio abierta, las cosas que se dijeron y lo que ocurrió en la marcha. Así que lo que yo les comento ahora, ustedes lo pueden ver en Tiempo Nacional, Facebook, o Rubén Giovannini Facebook, en la página de Facebook. Le decía que me estaba hablando y diciendo y haciendo análisis de la realidad argentina, del Estado fallido, de un Estado que no sirve para proteger al ciudadano, de una justicia que no existe, que la manipulean, que cambian los jueces Augusto y Piacere del Poder Ejecutivo. Entonces la República se ha perdido, hoy no tenemos una República y tenemos un Estado fallido que no le puede brindar al ciudadano todo aquello, más allá que somos uno de los países más caros en tributar, porque los tributos que paga el pueblo argentino en ningún lugar del mundo son tan altos como aquí, en la República Argentina, la inexistente República Argentina. Entonces, yo explicaba todo este tema del Estado fallido, donde digo no hay justicia, no hay salud. Todos son garantías constitucionales que debe gozar el ciudadano. Y el ciudadano no goza de justicia 30 años para poder gozar de un derecho constitucional y muere la mayoría antes de poder tener lo que es de él ante el abuso de un Estado voraz que lo único que hace es robarle al ciudadano. Segundo, salud. Ustedes vieron las carencias que hay con respecto a la salud. Y más allá de aquellos jubilados pobres que tienen que tener la obra social de PAMI, donde le han quitado remedios y donde lo que ganan no les alcanza para poder tener una salud digna como merecen por haber trabajado toda una vida y haber aportado al país grandeza. Después no tenemos salud, dijimos, no tenemos justicia, no tenemos seguridad, nos matan como perros si no nos gusta la cara de uno que se cruzó y viene y te pega un tiro en la cabeza y te mató. ¿Por qué? Por el solo hecho de que él porta un arma y vos estás totalmente desguarnecido. Y que si ese tipo que mató a esta persona hubiese sido detenido antes, no hubiera ocurrido la muerte, porque a lo mejor tuvo varias entradas a la policía y los dejan en libertad, una justicia genuflexa que se somete a los arbitrios del populacho, ese populacho que sale a apoyar al delincuente y que condena a muerte al ciudadano de bien. Y cuando digo populacho, no generalizo, como muchos hacen. Digo aquellos que se escudan en los derechos humanos, y los derechos humanos lo defienden con un ojo tapado, como los piratas. ¿Por qué? Porque derecho humano también es vivir dignamente como pueblo, derecho humano también es poder transitar libremente por el territorio sin correr peligro de vida, derecho humano también es tener una salud que pueda ser atendida y que puedas contar con el dinero para poder atender esa salud en la compra de remedios. Todo eso también son derechos humanos a los cuales no les dan ni cinco de pelota, ni el gobierno, ni la justicia, ni nadie. Estás en mano de Dios. Y después tenemos que no hay educación, fíjense lo que está pasando con la educación. Una chica va al colegio sin corpiño, le llama la atención y hay una movilización de mujeres para mostrar sus tetas y creen que con eso están liberadas. Y lo único que hacen es rebajar un poco más a la mujer, porque la mujer no porque muestre sus tetas o porque muestre sus bombachas es más mujer que otra y más liberada que otra. Quizás la que ellos llaman reprimida es la mujer realmente que guarda su dignidad, cosa que las otras no la guardan. Entonces, hay un Estado totalmente fallido que permite cualquier cosa y, por supuesto, ante la mostrada de teta de las otras que se pusieron al lado de la que iba sin corpiño, entonces hay que dar marcha atrás y hay que permitir lo que no debe, lo que los reglamentos prohibían. Así que bueno, entonces siempre acá triunfa el osado, el transgresor, el que puede hacer lo que quiere y sin importarle las reglas. Para ellos eso es ser nazi, el poner reglas en la sociedad. Y así nos va. Así nos va con este Estado fallido, que vuelvo a repetir, no nos da seguridad, no nos da educación, no nos da justicia, no nos da salud, no nos da nada. Lo único que nos da es dolores de cabeza y la voracidad fiscal nos está llevando al caso de, por ejemplo, ha salido publicado hoy que un pobre hombre que tenía un negocio con la tarifa de luz que se vino, que le vino más el alquiler que pagaba por su negocio, un negocio pequeño, una, se pegó un tiro en la cabeza. Entonces nos están matando, señores. Nos están matando en forma directa o indirecta. Mientras que, vuelvo a repetir, la voracidad fiscal que hay en la sociedad por parte de este gobierno está a través de las tarifas y a través de todo lo que está viviendo la población, está demostrando que el argentino no vale nada. No vale nada. Entonces, cuando yo estaba hablando de todo esto y estaba señalando todas estas deficiencias de la República, porque estas no son deficiencias del pueblo, son deficiencias de la República, el pueblo es víctima de estas deficiencias, porque la Constitución Nacional, que es la que ampara los derechos de todos los ciudadanos, no se cumple y privilegia proteger los derechos de los pocos que ganan mucho y que tienen mucho por encima de los muchos que no tienen nada, pero que merecen la misma protección constitucional de sus derechos como los que tienen mucho. Y esto es lo que yo estaba explicando cuando enfrente justo de donde estaba yo hay tribunales de justicia. Y de buena primera siento un griterío, jubilado, jubilado, y mucha gente que se prendió con el grito de jubilado. Entonces pensé, digo, ¿qué pasó? Miro hacia arriba y había unos jóvenes a los cuales salieron al balcón y entraron a gritar, jubilado, jubilado, no aflojen, sigan peleando, y avalando todo, digamos, nuestra arenga y toda nuestra radio abierta. Y me extrañó mucho, porque es la primera vez que ocurre, por ejemplo, de que salgan de los tribunales a apoyar a la lucha nuestra, que salieran públicamente. Y de buena primera después seguí hablando, y de buena primera salieron de nuevo y entraron a cantar. ¿Y qué cantaron? Mauricio Macri, la la la la la la la. Mauricio Macri, la la la. Y bueno, eso sirvió para que toda la gente que estaba escuchando parada ahí, que no eran jubilados, y también los jubilados se prendieran con el hit del momento. Y allí cantaron y cantaron hasta cansarse. Yo tuve que parar lo que estaba diciendo para escuchar a estos jóvenes y también a la gente que estaba parada escuchando. Y hoy esto fue una cosa que me llamó también mucho la atención. Todo lo que yo estaba diciendo allí, se paró muchísima gente a escuchar y mientras escuchaban, aplaudían permanentemente las cosas que yo decía. Y esto es algo que alienta a uno a continuar. Acá me están interrumpiendo con el hit del momento. Hoy lo cantaron y con fuerza mucha gente que estaba escuchando la radio abierta de los espartanos. Por eso yo le digo a los espartanos, no se preocupen si ya no estamos en radio, porque hemos hecho un trabajo, una siembra, que va a crecer, va a crecer. Si no estamos no en radio abierta, vamos a estar en radio online. Vamos a estar en radio online, pero también vamos a estar en la radio abierta de los jueves. Y aquellos que quieran continuar la lucha pueden venir y pueden escuchar las cosas que se dicen ahí, que son todas verdades. Verdades que se dicen a gritos. Y que algún día destaparán oídos. Y si no, el problema no va a ser nuestro, porque nosotros esgrimimos la verdad que tenemos en nuestras manos, que es la Constitución Nacional, y nuestros derechos conculcados. Mientras que ellos, cuando esto empiece y vamos camino hacia eso, como en el 2001, el 2002, el hastío de la gente comience a salir y a pronunciarse, muchos de estos se van a tener que infectar de nuevo, como hicieron los anteriores, hasta los pelos de las patas, para que no los reconozcan en la calle, porque no van a poder salir de sus casas ante el repudio de una sociedad cansada de corrupción y que los representantes de la corrupción son estos corruptos, los cuales han condenado a la Argentina y a nuestro pueblo a vivir de rodillas. Así que esto fue lo que fue la marcha de hoy. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? No abandonemos la lucha. Esta radio se termina mañana, hacemos el último programa. Mañana llamen todos porque no pensamos traer noticias, no pensamos traer nada, pensamos tener un diálogo así con ustedes, comentando cosas y haciendo un poquito de historia de todo lo que vivimos y lo que uno siente, lo que yo sentí todos estos años en estos programas con la participación de ustedes y las cosas que se lograron y logramos entre todos, porque yo no soy dueño de nada. Yo siempre les digo a los espartanos, sin ustedes yo no soy nadie. Ustedes acompañan y yo soy quizás un poco el que dirige, pero eso no quiere decir que yo sea el Dios. Yo soy uno más de ellos. Y prueba de ello es que cuando hubo que ir al frente, jamás llevé a nadie a arriesgarse, sino que los protegí. Y si tuvo que ir alguien adelante, el primero que fue adelante fui yo. Porque ese es el deber del conductor, no como los generales de escritorio que mandan al soldado a pelear y ellos se quedan haciendo crucigramas o escribiendo pelotudeces para la historia. Lo importante es que el que va adelante se juegue y lo muestre. Entonces los soldados lo siguen y lo respetan. Esta es un poco lo que pasó hoy y lo que yo pienso de todo esto que hemos vivido en estos años, que son muchos, donde estuvimos en el aire, en diferentes radios, porque nosotros comenzamos, ya antes que viniera Macri, habíamos comenzado en Radio Splendid, que era en este mismo lugar. Cuando, en ese caso, ese Macri soy yo, ese no Macri, Mauricio. Sí, sí, no, antes que viniera Macri, Jorge, al programa, él estaba con Cuello, con Ramón Cuello, que estaba al lado en Radio Argentina, y nosotros estábamos acá en Radio Splendid. Después fuimos... Cuello muere, Jorge viene y empieza a hacer radio conmigo, fuimos a un momento, los costos eran muy altos, entonces buscamos radio, Jorge consiguió Radio Concepto y de ahí empezamos de cero también. Sí. Y volvimos a tener una gran audiencia hasta que... ¿Fue en Radio Concepto la primera vez que vos, no, en esta etapa hacías radio diaria? Porque en la otra tenías algunos días de la semana. Claro. En Concepto empezamos con la tira de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y después logramos tener 2 horas de programa. Por supuesto que era bastante costoso mantener todo eso. Volvimos a 1 hora. Y ahora ya se nos hace imposible pagar el espacio. Por más que quisiéramos. Con las características que tiene el programa, tampoco sirve un programa semanal. A mí me lo ofrecieron. 2 veces a la semana, ¿no? 2 veces a la semana. Al principio era una cosa, pero ahora hay una audiencia tan grande que ustedes lo ven. Si yo tuviese que pasar todos los mensajes que llegan a veces, y yo no podía hacer el programa. ¿Por qué? Ahora hay 10 de ayer para pasar. Hay 10 de ayer. ¿Y cuánto pasamos ayer? Entonces, y el costo del aire, mucha gente no lo entiende, pero el costo del aire es muy grave, muy caro. Es igual o mayor que el de la electricidad. Entonces, cuando nosotros decíamos, llamen una vez, había un motivo. Cuando nosotros decíamos, traten de darle lugar a otro para que llame, había motivo, porque el uso del aire es costosísimo. Prueba de ello que me tengo que ir porque no me alcanza para poder pagar. Vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Saludamos a Daniel Espínola Saavedra, el cacique, el rey de los termos, que se auspicia este bloque. Ahí lo vimos a Cunio. Cunio en C5N. Crónica. En Crónica HD. Lo vimos con un termo de Cacique Producción. Sí, de Cacique Producción, con un mate también que haciendo en Compose. Muy bien, vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Se pueden seguir comunicando al 4535-5999. Lo que vemos en televisión ahora es gente de 3 de febrero reunida con bronca, con dolor, pedido de justicia por 2 crímenes que se han cometido en la localidad de 3 de febrero. Fíjate vos que lo que yo dije recién, el Estado fallido. Todos los días muere 1, 2, 3, 5, 10... Bueno, llegó un momento que van a morir cientos de personas por la inseguridad. ¿Y dónde? Porque hay un Estado que no da respuesta. Y cuando hay manifestantes y manifestaciones que se están... Reclamos. claro, que están reclamando, vemos también a veces más un montón más policía que gente. O sea, la policía está muy pendiente en esos piquetes y no tanto en la acción diaria que tendría que estar controlando. Sí, está atenta para reprimir, pero no está atenta para evitar el delito. Muy bien, escuchamos a los oyentes, después regresamos, tenemos alguna información para darle todavía. Hola, Joanín y Jorge, buenas noches. Le habla Margarita de Villa del Parque. Yo lo único que le deseo a Macri es que a nuestro presidente que tenga hambre y no pueda comer. No pueda comer un bocado. No pueda comer un bocado nunca más. Eso le deseo. Porque lo que está haciendo es está maltratando al pueblo argentino con esas tarifas que no vamos a poder pagar. O pagamos las tarifas o nos morimos de hambre. Por eso, yo le... Hola, Rubén Macri, aquí en el Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y deudas y más deudas siguen adquiriendo estas ratas traidoras, estas ratas inmundas, más y más deudas. El gusano de Caputo no solamente un bono de 100 años, sino hay otro que nadie conoce de 150 años, que ni siquiera Matusalén lo podría pagar. Señores, lamentablemente esto ya el abismo no es nada. Es el abismo negro, peor que la peste negra. Si no combatimos a estas ratas inmundas que hoy gobiernan, si no nos oponemos verdaderamente, esto se va no solamente el caos y la anarquía, van a haber, como siempre digo, muchas muertes, por eso. Buenas tardes, Sobrini. Acá habla Abelino Rodríguez de San Isidro. Te felicito por tu lucha, me hiciste recordar a mis tiempos. Yo empecé a militar en el año 68 junto al peronismo y sigo militando a los 70 años. La verdad es que lamentamos mucho que te vayas de la radio, pero vos sabés que los peronistas siempre nos encontramos. En la larga o la corta nos vamos a encontrar. Y quiero mandarte un fuerte abrazo a vos que sos peronista y un fuerte apretón de mano a aquellos que trabajan de peronista, porque hay muchos que trabajan de peronista. Gracias, Joaquín, por todo lo que hiciste. Hola, Rubén y Macri, estimados. Una pregunta que les hago. ¿Aguanta esto? ¿Llegamos hasta 2019 con esto? Hoy vendieron 1.200 millones de dólares del Banco Central para que no aumente la divisa. Ya parece que todo el mundo está sacando los Lebax y yéndose al verde. Yo me pregunto si esto aguanta. Lo otro que tuvimos fue espantoso. Pero esto me parece que gobernar así cualquiera gobierna. Matan de hambre a todo el mundo y bueno, va a haber superávit. ¿Aguanta esto? Sí, compañero Rubén Giovannini, una décima para Racing Club, a ver si ustedes lo sabían, tiene también la Copa del Mundo, tuvimos nosotros de Racing, hermano, todos son hijos nuestros ustedes. Racing Club de Avellaneda, el cuadrito de José, su gloria de Bocaré, la Deportiva Rueda, la historia siempre se queda, de la cual hago consumo, multiplico, resto, sumo, con palabras muy sensatas, por honor de este corbato del gran maestro Perfum. Un abrazo bien peronista, el payador Aldo Cruz Benguelmo. Chao, hermano, suerte. Chao, chao. Portate bien, ¿eh? Pero vos lo chuseas mucho. No, pero pará, porque me parece que está mal informado él. En la estadística, nosotros le ganamos más veces a ustedes. No ustedes a nosotros. Sí, señor. No, busque las estadísticas. Bueno, listo. Busque las estadísticas. Buscamos. No le mienta a la audiencia. No le miento. No le mienta. Le digo que no somos hijos. Podemos ser primo hermano, pero no hijos. Aparte, somos más viejos como academia, porque cuando ustedes estaban por nacer, nosotros ya teníamos años de existencia. Llamame si venía a casa como un asado, che, gaucho, chao, con Macri, chao. No al presidente, con Macri, tu socio, chao. Con la camiseta de Central voy a ir. Bueno. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Este es una de las 20 verdades peronistas. Y nosotros, los jubilados, no estamos prestándole ningún interés. Así que tenemos que luchar por esa acción de clase, señores. Ahora más que nunca tenemos que ser miles, porque la verdad lo que está ocurriendo es terrible. Pero ustedes se están rascando el higo. Esto ya no tiene más bollete. Entonces, jubilado, mañana los esperamos frente a tribunales si no llueve. Hola, sí, buenas tardes, señor Rubén Tocayo. Yo le llamé la semana pasada. Bueno, yo quería decirle que un poco la culpa la tiene la gente también, digo, ¿qué pasa? Porque con el hambre que hay, la gente tendría que hacer un poco boicot, a ir a la cancha, a ir a los fines de semana largos, a los recitales de los artistas extranjeros que vienen acá. Entonces, para demostrarle al presidente que no hay guita, que hay hambre. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Cuál es el negocio? El negocio es la fabricación de armas y vendérselas al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos que la pague. Y en Rusia pasa lo mismo. ¿Cuál es el negocio de Rusia? Fabricar armas, hacerle pagar al pueblo de Rusia por esas armas. ¿Y quién va a ganar? Van a ganar cuando se enfrenten las dos grandes potencias, no directamente, sino indirectamente. Porque el cuerpo, el soldado, no va a ser ni el ruso ni el norteamericano, va a ser el árabe, que se va a enfrentar contra otro árabe y ese va a ser... Para ese programa exitoso y heroico, y tan noble, la verdad que es una emoción escucharlo, señor Giovannini. Los norteamericanos son nacionalistas, ultranacionalistas, de la frontera para dentro de su país. Si usted hace lo mismo, está mal. O sea que es una incoherencia absoluta y una perversidad y una maldad que no tiene nombre. Bendiciones para todos, Ángela de Floresta. Giovannini tiene que conseguir 4.000 oyentes que pongan 100 pesos por mes, que se comprometan, y ahí cubrimos la cuota. Bueno. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional. No, viste, no es así la cosa de que hay que juntarse entre los oyentes a poner. No hay que obligar a nadie a poner nada. No, el tema es que tampoco se puede estar haciendo de recaudador porque no es la forma de llevar adelante esto. Y tampoco sabemos hacerlo. Y tampoco, nunca lo hicimos y no conocemos la... si bien a veces se les pide un bono en la radio para las marchas, para pagar el flete, para los costos que tiene la marcha, pero no... Aparte esa voluntad. A voluntad pone el que quiere poner. Pero vuelvo a repetir, no busquemos soluciones simples porque no las hay. Porque aparte la gente está pasándola muy, pero muy mal. Si ustedes vendrían y quedarse un día, solamente los invito a estar conmigo todo el día para ver la situación de la gente, la que viene a ver por los problemas que tiene, que no puede comprar remedio, que tiene problemas porque no le dan los remedios, porque qué pasa con lo que yo hace rato, que tengo el fallo firme y toda gente que está buscando soluciones. Lo que quiere decir que acá no hay soluciones, hay problemas. Y los problemas se los crean los de arriba a los pobres de abajo para que estén preocupados tratando de ver cómo solucionan sus problemas y mientras ellos se llevan la Argentina a cuesta. Esta es la única realidad que yo veo desde mi óptica, porque todos los días lo vivo yo a eso. A mí no me lo cuentan, yo lo vivo. Y yo digo que en un país que está todo por hacerse, no puede ser que haya gente que no coma. No puede ser que en una Argentina como la nuestra, estén tirando las cosas que producen nuestros hermanos del interior por los grandes negocios y pool y mafias que hay que dominan los mercados. No puede ser que tengamos que importar nosotros obligatoriamente desde el gobierno, y no porque no haya tomates, sino porque hay negocios y coimisiones tomate de Italia o cebolla de Chile. O, no quiero seguir porque realmente esto es catastrófico, pero si ustedes quieren ver lo que ha pasado y lo que pasa, porque acá yo estoy repodrido de escuchar que hablan de los peronchos y hablan de Perón, y mezclan todo. Hablan de Menem como peronista, y Menem fue el tipo que destruyó y entregó lo que Perón recuperó para los argentinos. Hablan de Kirchner, que era peronista. Y Kirchner, si era peronista, ¿por qué Perón lo echó de Plaza de Mayo? Que él, a confesión de parte, relevo de prueba, cuando asume dijo, volvimos. Si vuelven, es porque algún día se fueron. ¿Y saben por qué se fueron? Porque los echó Perón. Entonces no mezclen el peronismo con esta lacra inmunda que gobernaron a nombre de Perón para entregar y destruir la nación y entregar la majestuosa obra de Perón. Ahora yo les voy a contar un poquitito con algo que trajimos para que vean lo que fue el gobierno de Perón y lo que hizo con nada. Con nada. Y con las mejores leyes sociales del mundo. Las mejores leyes laborales que en el primer mundo no existían. Y él se las dio al pueblo argentino. Y le dio dignidad. Y le dio progreso. Y le dio la posibilidad de sentirse argentinos. Porque antes ni siquiera eso. Éramos paria dentro de nuestro propio país. Vamos a escuchar, si Daniel me lo permite. Y si Daniel me lo pasa, porque este caprichoso a veces se pone ahí. Sí. Y que y sí, la, que no, y ahora ya está. ¿Ves? Ya. Y la tecnología a veces falla. Y la tecnología a veces falla. Vamos adelante y vamos a escuchar lo que fue la Argentina de Perón. Breve, pero para que vean todo lo que se hizo. Y vuelvo a repetir, se hizo con las mejores leyes sociales para el pueblo argentino. Llámenos 4535-5999, 4535-5999. El audio, por favor. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas, ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Holquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955... se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su vida. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopolios. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El arroyo de la industria permite nuestra riqueza marítima. Los pesqueros y navegales y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Muy bien, así pasó el audio de donde contaba alguna de lo que pasó en aquellos 10 años. Es un poquito de lo que hizo Perón. Un poquito de lo que hizo Perón. Yo digo que bueno, que como es un video... No habló de las nacionalizaciones de ferrocarriles, la nacionalización de los puertos. Bueno, de los puertos habló, pero no de la creación de silos. De los depósitos bancarios. De la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios. Podemos hablar horas y horas de la obra de Perón. Y resulta que Perón es el responsable de que la Argentina se destruyera. Y los alfileres se fabricaban acá. Y Perón hizo esa magistral obra de gobierno. Eso es gobernar. Crear trabajo, que las cosas se no fabriquen había, acá. ¿No había aeropuerto? No, el aeropuerto Pistarini lo hizo precisamente quien lleva ese nombre, el general Pistarini, siendo ministro de Obras Públicas del general Perón. Igual que la obra del Banco Nación, igual que tantas cosas hizo Perón. Los hogares, escuelas. Fíjate las facultades que hizo Perón, la Facultad de Derecho, lo que era la Fundación Eva Perón, que después pasó a ser la Facultad de Ingeniería. Andá a fijarte hoy cuántos ingenieros, cuántos pibes estudian ingeniería. Y si estudia ingeniería y se reciben, se tienen que ir del país, porque acá no los emplea nadie. ¿Por qué? Y porque la obra de Perón, esa industria progresista que buscaba hacer la Argentina potencia cuando él volvió después de 18 años de exilio, desapareció totalmente, hasta el punto que si nosotros tuviéramos el parque energético que había en el año 74, el parque industrial que había en aquel entonces, les puedo asegurar que Buenos Aires está sin luz. Y todo esto no son casualidades. Esto está armado para que los argentinos seamos esclavos y que toda esa riqueza que a nosotros nos autoabastecíamos, ahora se la llevan y después la traen para acá y se las tenemos que pagar como si fuera de ellos. Y ellos se las llevan de acá gratis. Muy bien. ¿Quiere que le cuente alguna efeméride? Le voy a contar alguna, pero bastante reciente. Bueno, las que tengo. Meta nomás. Un día como hoy, un 26 de abril, que es el día de hoy, de hace 5 años atrás, no sé si recuerda, 2013, hubo represión, hubo gas pimienta, hubo balas de goma en el Hospital Borda. De la Policía Metropolitana cargó brutalmente en el neuropsiquiátrico por un lugar que querían desactivar, se estaban oponiendo, haciendo algunos reclamos los que estaban ahí, y cargaron contra los médicos, contra los pacientes, contra los legisladores, contra los periodistas, contra todos, hubo más de 35 heridos, y nunca más se supo, o sea, no se investigó nada y la represión quedó en eso, solamente represión. Y también, no sé si recuerda que en 1985, un día como hoy, se produjo el incendio de la clínica Saint Emilien en Saavedra, sí, que fue un desastre. Fue 78 personas murieron y otras 192 heridas quedaron en ese lugar, donde también quedó totalmente impune. este siniestro. Bueno, esto fue previo a Cromañón, por eso era hasta ese momento era el incendio más grande que había habido en el país con la cantidad de víctimas y con la cantidad de heridos. Después fue superado por Cromañón, exactamente. Así que dos recuerdos para el día de hoy, dos tristes recuerdos, tanto lo del Borda como lo del geriátrico de Saavedra, que se quemó completamente y fallecieron un montón de abuelos. En homenaje a nuestro amigo Johnny Giovannini, que está ahí escuchando, le voy a decir, él no me escucha, pero para una efeméride para él, que hoy es el cumpleaños de Carlos Bianchi. Está contento, hoy cumple, es del año 49, ¿cuánto está cumpliendo? 69 años. No, 69. 69, por eso, 69 años. Exactamente. Muy yo bien. Cumplo 71 y él está cumpliendo 69, así que yo le llevo 2 años. Exactamente. Y hoy el cumpleaños del Tano Marino, también sería. Se llamaba Vicente Marinaro. Qué cantorazo ese, cantorazo. Por Dios. Y compañero. Y compañero también. Compañero, cantó algunas canciones. Unas cuantas le cantó. Unas canciones que eran alusivas ahí al Kia. Y uno de los mejores también escritores que ha dado el país. Fue novelista, cuentista, dramaturgo, periodista, inventor de todo, que vivió muy poquitos años, fue Roberto Arlt, nació un día como hoy, en 1900. Bueno, después si quiere, seguimos. ¿Quiere que le dé algo de actualidad? Bueno, y si no, pasamos algunos mensajes, si usted quiere, para no dejar tanto para el día de mañana. ¿Cómo andamos ¿esperamos un poquito? Bueno, esperamos un poquito, entonces le damos alguna información. A lo mejor repetimos lo que dijimos hoy en la radio online, pero bueno, hay un montón de gente que no nos escuchó. Fundamentalmente, este no es tu gobierno, es nuestro, le dijeron amenazante mensaje empresarios al ministro Duhovne. Ministro de Hacienda se reunió con algunos empresarios y le dijeron esta frase: este no es tu gobierno, es nuestro gobierno. Sucedió ayer en una reunión en una asociación empresaria argentina que tuvo lugar en el Palacio Duhau, y donde estuvo el ministro de Hacienda. Esa frase se la dijo Jorge Aufiero, de Medicus, en medio del encuentro, según lo que reveló La Nación, y le dijo otras cosas. Mis tesis es que vos estás equivocado, le dijo otro de los integrantes, Teddy Caragosian, que es dueño de TN Platex, y le hizo ese cuestionamiento al ministro. Con lo cual Duhovne le contestó: tu tesis no sería aprobada en ninguna universidad del mundo que yo conozca. Decía, se están peleando entre los mismos que nos están gobernando, ¿no? Porque un poco nos está gobernando esta coalición, y otro poco nos están gobernando los dueños del poder. Donde ayer algunos también está tirando cascotes, Melconian, a la economía, diciendo que se va por mal camino. Y él fue uno de los que estuvo comprometido con el proyecto económico. Y bueno, después que le dijeron todo esto al ministro, y por otro lado el Banco Central perdió 1.900 millones de dólares, 1.900 millones de dólares en 3 días para evitar una nueva devaluación. Es el Banco Central, este que conduce Federico Sturzenegger, debió intervenir fuertemente en el mercado cambiario, evitar una devaluación del dólar, que así todo hoy tocó los 20.80, ¿no? Hoy el central perdió 1.200 millones de dólares, lo que llega casi a 2.000 millones en apenas 3 días. Es el 3% de las reservas que hay en el Banco Central. Exactamente. Es la mega intervención del central. Busca mantener fija la moneda norteamericana mientras la inflación sigue aumentando, y en los primeros meses acumuló un 7%. Sturzenegger sabe que una nueva devaluación golpeará sobre la suba de precios. Es un círculo vicioso. Y cuando asumió Cambiemos en diciembre de 2015, el mercado financiero internacional se caracterizaba por tener mucha fluidez, lo que aprovechó el macrismo para endeudarse a niveles récord. Mientras el central toleró una monumental bicicleta financiera a través de altas tasas de interés locales para alentar esa llegada de dólares, hoy el panorama cambió. Así las cosas, la situación genera mucha incertidumbre. El macrismo suele ufanarse de que lo peor ya pasó, pero, o sea, no compartimos nosotros esa visión de que lo peor ya pasó. Siempre puede haber algo peor, pero todas las variables parecen indicar otra cosa: crecimiento de la deuda, déficit fiscal, el rojo de la cuenta corriente, y con esos números negativos ahora la administración tiene que preocuparse también por el dólar. Esto está extraído de primeriando.com.ar. Sí. Y la gente se está volcando al dólar, y eso que hace que se deprecie el peso argentino, eso lo que hace es que la gente tenga menos poder adquisitivo y que el dólar suba, y esa suba de dólar se traslade después a todos los precios, genera inflación y todo lo que... Con un agravante posterior. Y nosotros las deudas que tenemos son dólares, en dólares. Y nosotros cuanto nos más estamos, sube el dólar, más deuda tenemos. Deuda tenemos. Y si siguen vendiendo dólares, cuantos menos dólares tenemos, más nos descapitalizamos. Exacto. Así que estamos de jorobado para abajo. Y bueno, por algo los industriales le salieron con los tapones de punta. Exactamente. Si de acá hasta fin de año nos va como el traste... Agarrate Catalina, la que se viene. Exactamente. Este Sturzenegger es el que salió a vender plata. Sturzenegger. Pero nombró a la señora. Creo sí, que... pero por, lo que necesita es una entradita más, por si falla la economía familiar. Entonces dice, la nota se titula Cambiemos es esto. A pesar del decreto presidencial, volvió la esposa de Sturzenegger. María Josefina Rubillet, esposa del presidente del Banco Central, fue nombrada como gerenta operativa de regímenes de promoción cultural. ¿Qué va a hacer? I'm back, parece decirnos como si fuese Schwarzenegger y no la cónyuge de Sturzenegger. El pasado 31 de enero, el mismísimo portal de TN confirmaba el alejamiento de la función pública de la esposa del presidente del Banco Central, María Josefina Rouillet, que era gerenta del Fondo Nacional de las Artes, en cumplimiento con aquel decreto que firmó Mauricio Macri, que impedía la contratación de familiares de funcionarios. Si recuerdan que ese decreto lo firma después del escándalo que pasa con el ministro de Trabajo, ¿no? Con Jorgito Triaca y toda la gente que tenía trabajando en aquella intervención del gremio del SOMU, exactamente. Pero en una clara muestra de que los familiares de los funcionarios de Cambiemos vinieron para quedarse en el Estado, la esposa del presidente Federico Sturzenegger, María Josefina Rouillet, acaba de ser designada como flamante gerente operativa de regímenes de promoción cultural de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este nombramiento acaba de ser confirmado en el boletín oficial hoy a través de la resolución 1339, que lleva la firma del ministro Martín Mura, y así Rouillet reemplazará al ex gerente Sebastián Duffy. Ya en su momento había creado polémica ya el nombramiento de la esposa en el Fondo Nacional de las Artes. La información se había filtrado por más que el gobierno demoró la oficialización del nombramiento un año. Y con el decreto presidencial los medios oficialistas anunciaron su alejamiento. Y ahora, como si fuera una burla al electorado, el gobierno de la ciudad la suma como funcionaria jerárquica desde el pasado 1 de abril. ¿Qué significa que sea funcionaria jerárquica, que va a cobrar mucho más que un jubilado? Muchísimo más. Y ahora, un punto, no es una defraudación al electorado, es una violación de la ley. Es una violación, es un delito, porque hay una ley que hicieron ellos, no le puede echar la culpa a nadie, porque ellos hicieron esa ley. Un decretito. Un decreto ley que ha sido violado y no respetado. ¿Qué significa eso? Transgredir y violar la ley. Y eso es un delito. Sin embargo, por eso cambian jueces y ponen jueces adictos para poder hacer estas cosas. Ahí estamos viendo en la pantalla de C5N que dice que el Banco Central vendió 4.000 en 4 días. Nosotros hablábamos de 2.000 en 3. Bueno, 4.000 en 4, es un poquito más, y no logró así todo parar la suba del dólar, que subió 29 centavos en el día de hoy solamente. Y ya tocó el pico más alto. ¿Quiere? Ahora sí tengo oyente, Daniel Espínola Saavedra. Muchos oyentes tengo. ¿Y mensajes? Algunos menos. Oyentes en Tiempo Nacional. Sí, lo que dice Rubén es verdad, y de los balcones de muchos edificios salían a avivar lo que estábamos haciendo los jubilados. Y los jóvenes, que son el futuro de nuestra querida patria, en ellos confiamos, porque el otro día también salieron a la calle cuando quisieron cerrar los colegios estos de profesores. Así que la lucha no va a terminar mientras estén estos crápulas vende patria en la Argentina. Chau, hermanos. Giovannini tiene toda la razón del mundo, porque yo hace 10 años Estuve en España, en Italia, con mi marido. 10 años y algo. Íbamos al mercado los jueves, pero siempre estaba igual. Y mi cuñado hablaba poco de impuestos. Los pagaría, pero de una forma normal. Pero aquí, ahora, nos quieren reventar con la nueva tarifa. ¿Por qué no dicen 10, 15%, 20%? ¿Por qué tienen a la gente de menos recursos, como son los jubilados, que yo soy pensionada, sin decir? La justicia no solamente está sometida a esas personas que usted dice, sino también está sometida a los carteles de la droga, que son los que verdaderamente dirigen el país y son los que aportan con su dinero los vaivenes de la política, tanto de los gobernantes del pasado como los gobernantes de ahora, incluso a los autores de los derechos humanos. Todo eso salió de la plata de la droga, Alberto Gómez. No, los derechos humanos es para las víctimas y el resto de la sociedad, no para los victimarios. Yo pienso que es para las víctimas. Los victimarios, sea de donde sea, son victimarios. Y ahí no hay tutía, ¿no es cierto? Hay que regirse la ley, darle el rigor que marca la ley a los que la violan. ¿A usted cómo no lo van a aplaudir, señor Giovannini, si usted tiene el don de la palabra extraordinario? Me encanta oírlo hablar, me encanta. Hola Rubén, ¿cómo te va, querido Aníbal? Te habla. Lamento mucho no haber podido estar hoy en el día. Una de las cosas que quería destacar es esa escuela del Moreno, que a pesar de todo pusieron un contador para saber cuántos días interrumpido de clase, o sea que no tuvieron nunca paro hace como 10 años más o menos. La verdad que es para destacar justamente de lo que estás hablando. Te mando un abrazo a los chicos ahí en el estudio y a ver si el alemán se hace presente un día los jueves. Un abrazo grande, saludo para todos, nos estamos despidiendo, un beso, chao chicos, cuídense. Sí, me parece que se cortó, por eso llamo nuevamente. No solamente el don de la palabra, que es tan importante, sino la razón que tiene, la verdad, la razón que tiene en las palabras que usted dice. La verdad que es para felicitarlo mil veces. Bueno, que aprovecho para despedirme porque yo ya creo que no lo voy a volver a escuchar, muy a pesar mío. Pero voy a tratar en algún momento de acercarme al instituto para saludarlo y conocerlo personalmente. Y darle un beso y un abrazo. He aprendido mucho con usted, Giovannini. Buenas tardes. ¿Cómo le va al señor Giovannini? No sé, no me puedo poner de rodillas porque me duele la rodilla, pero merecería ponerme de rodillas para nombrarlo a este señor. ¿Sabe que le llamé al número que dieron para la oficina? Y me dijo que estoy equivocada. ¿Podría dar hoy el número así anoto? Bien, ¿dónde está él en la oficina? Para llamarlo un día y le voy a mandar a mi hija también para que hable con él, porque mi hija es abogada y entiende mucho de estas cosas, es muy patriota ella. Si hablara con ella, Dios mío, yo no puedo ni hablar mucho. Si toma lápiz y papel, después de dos mensajes, yo le voy a pasar los números de la oficina. Vino a Tiempo Nacional Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y sí, desgraciadamente, estas ratas asquerosas, como siempre digo, esta inmundicia, que no hay que tenerles miedo, van a producir muchas muertes, que eso es lo que ellos quieren. Destruir la patria, el territorio y el pueblo, el territorio nacional y el pueblo. No hay que tenerles miedo, señores, estas ratas asquerosas. Es que como este pobre hombre y un montón de gente que ya ha muerto, la delincuencia, la droga está diezmando, la timba financiera, los bancos, hijos de la basura de los bancos, están destruyendo el país. No pagar los impuestos del 50%, no pagar los aumentos, señores, en masa. No les tengan miedo a estos gusanos asquerosos. Buenas noches, Radio Belgrano, para el programa Tiempo Nacional. Bueno, quisiera saber de los compañeros Irma y Jorge, que eran espartanos, que llamen por la radio a ver cómo están, de Argentina, de otras compañeras y compañeros espartanos, que se comuniquen en la radio. Queremos saber cómo andan, porque a nosotros son como nuestra familia ellos. Bueno, habla Mari. Un besito. Habla Carlitos Castro. Rubén, soy muy preguntón, siempre lo he sido. Entonces le pregunto a Mauricio si recibió el mensaje. Muy importante el mensaje, lo está escuchando todo el mundo. Lamentablemente no puedo yo ir a la marcha, lamentablemente. Pero te estoy siempre escuchando, así que estoy al tanto de lo que vos decís. Me pongo contento que haya recibido el mensaje, porque es el bien de todos los jubilados. Exactamente. Un abrazo peronista, viva la patria. A Rubén Ceja de acá de Castelar, un abrazo para todos los compañeros, porque tal vez mañana a la tarde no pueda escuchar, pero que Dios les bendiga y les guarde, y tenemos que confiar. Yo al menos creo en el Señor de arriba, tengo fe, y gracias que me guarda cada día, cada noche, hasta duermo como un ángel durante reposar, a pesar de ser un hombre grande. Así también a ustedes, que les bendiga y les guarde, como me está guardando a mí también hasta aquí. Que el Señor les bendiga a todos los compañeros, porque ya no vamos a hablar más. Que a todos por igual, sin excepciones. Que el Señor les bendiga. Adiós, Rubén, chao. Este es el mensaje para el Tiempo Nacional y Radio Llano. Victoria de Villarina le habla para todos los muchachos ahí, Giovannini, Macri y el paraguayito. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, voy a decir otras cosas hoy. Lo malo en la República Argentina es que el pueblo elige el presidente y el presidente elige, nada más, el vicepresidente. Pero los jueces, los ministros y toda la malicoche lo eligen ellos. Los secuaces lo eligen ellos. Los jueces, todo lo eligen ellos, el pueblo tendría que elegir todo. Todo tendría que dar acá. Tal vez, Victoria Vitalina de vuelta, tal vez no solamente acá votan así. En la mayoría parte del mundo el pueblo es ignorante en este tema. Los ministros y todo eso, la Suprema Corte de Justicia, los jueces y todo lo elige el presidente. Buenas tardes, Giovannini. Usted que maneja mejor los números, dígame, cuando se pidió ese crédito a 100 años, fue de 1.200, 1.500 millones de dólares, y ahora el Banco Central está patinando esa guita en un solo día para la timba financiera. ¿O me estoy equivocando y le estoy sacando un cero? No fue la cantidad que se está timbeando para el dólar, no es la misma que se pidió 100 años. Hola Rubén, un consejo para los que no podemos pagar todos los impuestos, porque no tienen que trabajar para pagar impuestos. Hay que ir a la villa. En la villa tienen luz, agua, la luz prendida 24 horas al día, asfalto, alumbrado público, vengo a morrer de los tipos. Así que hay que empezar a hacer más villa, y todos a la villa, y vivimos todos gratis, así como tiene este gobierno. Y te digo, yo juego al otro todos los domingos. Gano el loto, te pago 2 horas a la mejor radio, una radio que vos me pidas. Eso te lo aseguro. Bueno, un abrazo, Rubén, Víctor Lucerito. Señor Giovannini, yo soy paraguayo, Dionisio Benítez. Agradezco, lo escucho desde la década del 90. Le agradezco por todo lo que nos dio. Soy jubilado en esta hermosa Argentina. Le admiro a usted como le admiro a Leonardo Castellani, a Jordán Bruno Yenta, a Julio Membiel. Un abrazo y le seguiré escuchando en Radio República. Gracias por todo. La radio, para evitar confusiones con nuestros oyentes, es www.radioreconquista.com. Ahí nomás. Ustedes marcan eso y ya entran directamente a la radio. Y la radio va a funcionar de 17 a 19 horas. 2 horas vamos a estar en el aire, por ahora, después veremos. Pero por ahora, 2 horas, 17 a 19. Vuelvo a repetir, www.radioreconquista.com. Y un abrazo grande al compañero paraguayo. Que sí, es... por supuesto, y me sigue del año 90. Sí, así cuando que... estábamos en Radio Espléndida ya en, ¿cómo se llama? Cuando estaba antes. En Arenales. En Arenales. Seguimos. Hola, buenas tardes. No, yo les quería decir, os estoy escuchando, os escucho siempre y lamento que se vaya. Pero yo, el 31 de marzo del 2017, firmé la reparación histórica jamás y sin juicio. Mi marido hace 10 años que murió. Cuando llamé, me dijeron que me correspondía por la pensión de mi marido. Yo estaba cobrando 12.500 pesos, aparte de mi mínima, porque laburé toda mi vida. ¿Sabes cuánto me dieron? Decía 32.500 pesos.